Ando, siempre vacilando, tomamos el comando, subimos de rango. Mientras están hablando, yo estoy generando, córtame la pista que la estoy matando. Y en la autopista voy como ambulancia con sirena, tengo que llegar rápido, está esperando mi nena. Intoxicado, quemándome una vela, mami, soy tu cantante, te voy a dar a capela. Y en la autopista voy como ambulancia con sirena, tengo que llegar rápido, está esperando mi nena. Intoxicado, quemándome una vela, mami, soy tu cantante, te voy a dar a capela. Yo no soy el que te opera, soy el que siempre coopera. Cuando dice tener ganas, así que en la cama me espera. Llama que se desespera, una vez hay que acelerar. Y yo que causo adrenalina como en plena salidera. Siempre estoy arrebatado, con los ojos colorados. Ahora estamos cotizados, por mi chanteo afilado. Siempre estoy arrebatado, con los ojos colorados. Ahora estamos cotizados, por mi chanteo afilado. Y en la autopista voy como ambulancia con sirena. Tengo que llegar rápido, está esperando mi nena. Intoxicado, quemándome una vela. Mami, soy tu cantante, te voy a dar a capela. Y ahora dale, mami. Twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Mueve el culo, mami. Twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Dale, baje, mami. Twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Hasta abajo, mami. Twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. La calle está picante, la droga está al instante. Todas las mujeres quieren andar con los maleantes. Su nombre en el colgante, el oro y los diamantes. Pero a ella le conquista que le cante. La calle está picante, la droga está al instante. Todas las mujeres quieren andar con los maleantes. Su nombre en el colgante, el oro y los diamantes. Pero a ella le conquista que le cante. They don't know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They don't know.